cnqradio.com con notas exclusivas. La verdad que está siendo una temporada muy exigente para todo el equipo. Creo que más allá de que algunos objetivos no se consiguieron, tenemos que estar contentos cómo nos están saliendo las cosas y no conformarnos nunca y seguir buscando más. Ahora estamos en la final, antes de lo esperado vamos a descansar y preparar los partidos. En los tres partidos, decíamos, Juan Gutiérrez ha estado intratable. Él parecía que Reatas iba a hacer un poco más de fuerza, pero tenía que cerrar una muy buena planilla siendo figura en los tres encuentros. En el primero me costó un poquito adaptarme a la defensa que planteaba Reatas. Después, por suerte, mis compañeros respondieron siempre. Y bueno, lo bueno de este equipo es que cuando yo no estoy, siempre alguno sale. Y cuando no está el otro, siempre salta alguno más. Creo que lo mejor que tiene es la fortaleza del equipo y bueno, ahora estamos en la final. Para ganar la Liga Nacional es ganarla cualquiera, pero si hay que elegir Peñarol o Libertad, si invitás por alguno, más allá de que cualquiera de los dos hay que ganarle. La verdad no te sabría decir a quién elijo. Los dos son peligrosos, por eso llegaron hasta donde llegaron. Y bueno, ahora veremos quién nos toca y trataremos de ganarle porque es una ilusión muy grande que tenemos de ser campeones. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.